bailar. Beso a beso me enamoré de ti. Beso a beso me enamoré de ti. Beso a beso la noche apareció. Junior arena corriendo por tu cuerpo, el agua deslizándose en tu espalda, el viento rozando tus cabellos, tu piel sobre mi piel prendida. Su amiga de tu boca, tus brazos apretándome te siento. El tiempo va pasando, abrazado a tu cintura, deseándote, amándote como no amé a ninguna. Hasta que...